FM 91.3. Radio La Bemba. Me quedo acá. Escaparte así, si te vas a ocultar, eso no te va a... Buenas tardes, llegamos otro día más, otro jueves más, llegamos hasta La Bemba, en el Corralón de Floresta, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en el oeste de la ciudad de Buenos Aires, tratando de sintonizar el canal donde va a estar pasando dentro de poco, va a estar jugando Independiente contra Unión. Independiente contra Unión, la tecnología no supera. ¿Para dónde corres? No supera la tecnología. Una tele puede más que un ser humano. Sí, señor. Bueno, ¿cómo le va, señor? Tenemos un día espectacular hoy, espectacular. Señor Sebastián, ¿cómo va? Que te habías olvidado mi nombre, parece. Sebastián, ¿qué tal, Sergio? Tanto tiempo, loco. Bien. La verdad, un día muy lindo. Vamos a ver si el técnico arregla acá el problemita con la tele. El pibe del videocable. Pero bien, un buen día. Un buen día. Paula, ¿cómo anda, Paulita? Vino otra vez Paula. Buenas tardes para todos. Un día hermoso. Ale, ¿cómo estamos? Alejandra. Hola. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Cómo le va, señor y señoritas de este programa? ¿Cómo les va? ¿Cómo le va, Daniel? ¿Todo bien? Muy bien, acá disfrutando de un día primaveral, disfrutando de no sé, de esta época que es como... Es rara, es rara, sí. Hoy vine con pullover, pero es primavera y eso ya me hace sentir... En la cara te pusiste el pullover. Sí, sí, eso ya me hace sentir nuevo, qué sé yo. Sí. No sé. Julio, ¿cómo le va, don Julio? Hola, ¿qué tal a todos? Y muy bien no le va, Julio, mirá cómo está. Hola, señor Julio, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Usted cómo le va, Alejandra? Hola, bien. ¿Bien? Muy bien, la verdad que bien. Hola, Paula. Hola. Compañera. Nos seguimos hablando, parece que somos 80. Claro. Sebas, ¿cómo anda, Dani? ¿Todo bien? Todo bien acá. Bueno, vamos con el programa y la consigna del día de hoy para no quedarnos tanto tiempo disfrutando de estos olas que nos estamos dando. Algo hay que darse. Entonces, está bueno, porque viste que la gente es olas, olis, hola. Entonces estamos todos con a ver qué vamos a contestar con el hola. Claro. Era eso. Claro. ¿No, Ale? ¿Y cómo estamos? ¿Estamos bien? Claro. Sí, estamos bien, así que no nos vamos a andar quejando de nada. Por eso digo que como mucho no nos estamos dando, démosnos el hola, aunque sea. Claro, bueno. Entonces vamos a hacer una consigna. Ya que estamos. Vamos a hacernos una consigna. Vamos por la consigna. ¿Qué prepararon los chicos? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice que dice. ¿Qué tema musical enviarías al espacio exterior como mensaje de la humanidad? ¡Qué momento! Tema, ¿eh? Es un tema. ¿Y le podemos mandar para dónde corres? No, ¿no? No, para dónde corres. Tenemos el ego como muy grande. Sí, sí. Yo elegí un tema para hoy para la radio. Yo le mandaría ese. Uno de León Gieco que se llama... La memoria. La memoria, sí. Por lo menos para los argentinos me parece que es un tema que tenemos que tener presente todo el tiempo, ¿no? Sí. ¿Qué música le enviaría al espacio, Julito? Como mensaje de que estuviera... Imagina como un reflejo de la Tierra. Imagina, ¿no? De John Lennon. Machi. ¿Ale? Humanos, de Vox. Son Humanos es de Pastoral. Ah, bueno, yo lo escuché por... Mire usted. Así que ojo con eso. O yo me estoy ahora en este momento equivocando. No, no sé, yo no lo conozco el tema. Yo por lo menos conozco Humanos de... Sí, Humanos no, son los que... Pastoral, con... no voy a cantar porque se nos pastoral. Va a ir la poca audiencia que tenemos. Pastoral. Pastoral, sí. Pastoral, sí. Alejandro de Micheli, que Dios lo tenga con él, cantándole a su lado. Y Miguel Ángel Euraskin. Sí, tal cual. Yo los he visto en vivo... Sí, yo escuchaba Pastoral en una época. Ya ahora ya hace mucho que y no sí, escucho. Es como hay son música, temas que recuerdo. Hay música como que pasó de moda, pero que vive en nuestros corazones. Oh, mire usted qué frase esa para el sobrecito de azúcar. Sí. Señorita Paula. Y ahora a mí me viene a la mente Viva la Vida de Coldplay. Viva la Vida de Coldplay. Viva la vida, me loca. Gusta y la vida loca. Lo yo escucho y me agarra una cosita. Cuando se me escucho. Cruzó alguno de los decadentes ahí cuando vi, viva la vida. Señor Sebastián, ¿tiene algún temita que usted diga lo mando para allá, para el otro lado? Como Jijiji de los Redondos. Jijiji de los no Redondos. Sé por qué me gusta ese tema. Me gusta mucho de los Redondos, ¿no? Pero bueno. Yo estuve pensando, no sé, la verdad no... ¿No tenés ningún tema? No. ¿No? Musical no. ¿Por qué? No tengo musical. ¿Y qué tema tenés si no es musical? No sé. Dale, dale, no pibe, tengo, que ninguno, se nos duerme. No tengo ninguno para mandar. No le mando nada, o si no le mando todo un CD entero. Bueno, entonces, ¿será porque vos tenés otra consigna? Tengo otra consigna. Decímela. Bueno. Si es lo que querés. ¿Por qué siempre tiene que tocar estas consignas a mí? Y no sé. Parece que a mí me pasara. A ver, mis compañeros, ¿qué hacen o qué harían cuando tu mujer, novia, amante y o peor es nada, no te habla por 2 días? ¿Ah? Perdóname, a mí nunca me pasó porque mi mujer siempre necesita plata. Entonces, no puede estar 2 días sin plata. Siempre, Dani, Dani, déjame parar. Mira, me puede decir o dame plata o me puede decir lavar la ropa, sacar la basura. O sea que no puede estar 2 días sin algo hablarme. Si no, nos quedamos sin ropa en el placar y con la basura. O con la pizarrita mágica, claro. No tengo. Bueno, ¿qué, su Julito? ¿Qué hace usted? Yo quiero escuchar la voz de la experiencia. No sé de esas cosas yo. Yo estoy solo como el gaucho Barral. Uy, solo en la estancia. Es dura la soledad del campo. La gana de darte un abrazo que tenés. La gana de darle un abrazo tengo, Sergio. La oveja. Usted no sabe el pichón de peludo que tengo en el fondo. La oveja. Señorita Alejandra. Y yo creo que depende de la situación. No es lo mismo ser la mujer o ser la amante. O que no te ponele tu pareja, no porque te dirija no la palabra. No es lo mismo convivir. No, sí, estando conviviendo. ¿Conviviste con alguien ya? Sí. Sí, y te pasó de una pelea así que te dure un tiempo. Sí, ¿pero fuiste vos la que no hablabas? O sí, era él. Era yo la que no hablabas. ¿Por qué no le hablabas? ¿Por qué no? Porque estaba enojada y... ¿Vos sabés lo doloroso que es que no te hablen? Por eso, que te ignoren, es lo peor. ¿Sabés todo lo que el diálogo transporta en sí? Sí. Muchos sentimientos. Mucho amor. Sí, bueno, pero también para una demostración de enojo... Es no diálogo. A vos te estoy hablando, o sea, Laura. Prefiero... Hablale a Sergio. Laura... Hablale a Sergio, te estamos pidiendo desde este humilde espacio. No, yo paso, yo me habla. Sí, no, yo... Bueno, siga, siga. Siga, Ali. Sí, bueno, no, yo opto por no hablarle. Bien. Bueno. Cortante. Así nomás. Corto fierro, corto. Es corto más, mano, corto fierro, corto. Estuve mano. Más de 2 días sin hablar. Epa, rencoroso encima. Y que hubo bronca y sí. Larga esta. Sí. Y que... pero qué tiene después. ¿Nos podés contar por qué? ¿Por qué fue? A ver. No, pero hubo muchos episodios. Ah, o sea que no fue una única vez que no le habló. No, era cada vez que nos peleábamos. Bueno. Cada vez que se peleaban, estaban 3 días. Sí, 3 días. ¿A vos, Sergio, días. Estuvieron más de 2 días sin hablarte? ¿A mí? Sí. No importa. ¿A vos, Sebasco? ¿Qué Qué buena consigna que trajiste, la verdad. Qué buena pregunta. Yo no sé a dónde me meto. No sé, le preguntaste a Julio por experiencia de vida, pero... Julio no me dijo nada. Alejandra me dijo, y Daniel me está enterrando. A ver, Seba. Y no sé por qué la estoy dejando última, Paula. Y porque la vamos a... empezamos la práctica de entierro con ustedes. Ahí va. Cualquier similitud con la vida real... Es pura coincidencia. Claro. No, la verdad que nadie me dejó de hablar por dos días, creo. A ver si mal no recuerdo. Más que tu mamá. Más que mi vieja. Creo que yo he dejado de hablarle a la persona. También, como Alejandra. Un poquito orgulloso. ¿Pero porque querías o porque no podías? Porque estaba enojado también. Le ha pasado también que no, no podía hablar. ¿Viste? Y bueno, así es. Señorita Paula, mis oídos son tuyos. No, la verdad que yo no soy de dejar de hablar y no puedo estar dos días conviviendo con una persona y no hablarle. La verdad es esa. Trato de que si el otro no me habla, de hacer las paces. De alguna manera buscar para hacer las paces. Eso. Bien, bien. La reconciliación ante todo. Muy bien. Sí, sí, yo escuché por fuera. No, ella quería que la escuche yo. No. ¿Vos, Sergio? ¿Qué onda? Ya digo. No, yo no. Yo, bueno, el primer día me lo banco. Después ya el segundo día ya me siento en el bordecito de la cama y empiezo a pensar. A ver, ¿de qué forma? ¿Qué hice? ¿De qué forma pensás? ¿Cuál me mandé? Yo quiero que digas de qué forma. Así, manito con la rodilla, codito de rodilla, perita, mano. Apoyadita la manito. Claro. Pucherito. En medias, sí. Y calzones. He leído por ahí pucherito, no y sé. Y puchero, sí. Sí, sí. Depende, si a la mañana puchero. Sí. Pero bueno. Bien. Sí. Y vamos a un cortecito. Después de esto vamos a donde quieras. A tocar unas musiquitas, como diría Atahualpa. Vámonos pensando como la estatua del pensador. Un poquito de Charlie. Con un poquito el de... El cumple de Charlie esta semana, sí, ¿no? Feliz cumpleaños, maestro. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Yeah. Bueno, volvimos al segundo bloque de Para Dónde Corres, un tren que no descarrila. La hormiga descarrila acá arriba de la mesa. Sí, te escucho, Paula. Para comunicarse con nosotros, habemusradio@gmail.com y a nuestro Facebook, habemusradio01, el del logo verde de la netita musical. A nuestra página, www.labemba.com.ar. Mira qué lindo, qué bonito. Perdón. Auspicia este bloque Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones Cenareso. Si necesitas ayuda, podés llamarnos al 4305-0091. Sí, Paulita, dígame. El tema que pasamos recién, ¿era por algo en particular? Porque yo ayer me quedé pensando en el tema con la consigna. ¿Promesas? ¿Qué? Sí. ¿Qué? Uy, Dios. Te adelante. Cedo el micrófono, sí, Sebastián. Sí. Gracias. ¿Qué pasa, Sergio? Seba, mira, esto es así. Después, sí. Después hablamos en privado. Yo sé que tomo al aire, que esto no se tiene que hacer. Guille. No sé, bueno, sigamos. Bien. Estamos... Ah, entonces era porque hace una semana que no lo ves a Sebastián. Estaba triste. Qué grande. ¿Será que Sebastián no te quiso hablar durante una semana? No me quiso hablar. Es más, no lo llamé para nada. Lo que nos estamos enterando aquí en FM La Bemba. Bueno, no importa, vamos a darle. Terrible información sobre Guille y Sebastián. Auspicia este bloque Cocinas Maya, la única que te viene con una sola hornalla. Una sola hornalla es porque es para una. Si no, ponele, si vos cocinas, te querés hacer unos fideitos. Sí. ¿Cómo haces con una cocina maya? Hervís los fideos adentro del tuco. Pues ya es guisito. ¿Nunca viviste en el campo? Ya es guiso. Ni bueno, pero lo secás bien y queda como fideo con tuco. Bien. Vamos con esto. Vamos. Si no le puedes poner a los fideos con tuco, le puedes poner esto. Dice una noticia que hallan la toxina más mortal del mundo y mantienen en secreto su secuencia genética. ¿Cómo es eso, Sergio? Dice que científicos del Departamento de Salud Pública de California han hallado una variante de la toxina botulínica tan letal que se ha decidido ocultar su secuencia genética. ¡Epa! Bien, ¿qué hacen? Es la primera vez que se toma tal decisión, pero por citar un solo dato, su potencial es tal que 2.000 millonésimas partes de un gramo, es decir, un nanogramo. Mira, un nanogramo. No la sabía esa. No la tenía esa medida. No la tenía. ¿Ah? En sangre bastan para matar a un adulto. Epa. O sea, un nanogramo, 2.000 millonésimas partes de un gramo. Bien, ¿y qué hace Montuco con eso? Claro. Invito a mi suegra. Bien. Yo la mía no, porque la mía yo la quiero mucho y no está acá. Dice que se trata de la octava. Antes que no me hablen por dos días, digo esto. Mejor que bien con la suegra. Claro. Sergio, te estás hundiendo solo hoy. ¿Qué pasó? Siga remando vamos, dulce de leche. Vamos con Para Dónde Corres, noticias en Para Dónde Corres en esta tarde de sol. Tírame una de espectáculos, a ver. Ale. Hoy estás a full, Guille, ¿eh? Bueno, una de espectáculos, Jelinek está subastando todas las cosas que le regalaron para el casamiento. Todas las cosas. Porque estuvo mucho tiempo aburrida esa muchacha. Yo no quiero pensar lo que estuvo subasta olla sin usar, porque no creo que haya cocinado, ¿no? Sí, no creo. No cocina. No. Cada cafetera. Bien. El papel higiénico de colores. Sí, ¿por qué no subasta el calzado, los vestidos? Y porque eso lo usa todos los días. Las prendas interiores. ¿Qué le habrán regalado para el casamiento? Una Atma. Todo vapor. Decime, o un calefactor Lombi. No sé, pero supongo que cosas muy caras. ¿Sí? Sí. ¿Pero qué te imaginas que le pudieran haber regalado? No sé, ¿ropa de cama? Puede ser. Vos decís así. Sábanas de seda, baby doll. Sí, pero baby doll. Sí. ¿Eso de decir ropa de cama? No, eso, ropa de mujer. Esa, para la cama. Claro. Para la cama. Para la cama. Mirá, para Julio. La cama. Mirá, Julio se despertó. Julio, oh, llegué, dice. En medio de la nube apareció, claro. Julio. Claro, el león Julio. Gracias, Marquitos. El buitre. Sí, o por ahí ropa para ella también. Puede ser, lo que pasa es que en realidad son particulares. Seguramente le habrán abierto una cuenta en un banco y le habrán depositado plata también. Claro, eso no lo va a subastar, lo va a usar. Libros no creo, sí. Le hayan regalado. No, no, no debe saber leer. Bueno, esta sesión nueva de Para Dónde Correr se llama Destruyamos a Karina. Hablando mal de Karina. Bueno, yo tengo otra noticia acá en Para Dónde Corres Noticias. Dice una planta nueva, el Tom Tato. Mira. Dice la planta que da papas y tomates. ¿Ah? Tomaco. Dice. ¿Tomates y papas en la misma planta? ¿Cómo? Eso es lo que ofrece una novedosa creación del mundo de la horticultura bautizada con el nombre de Tom Tato. Una firma británica acaba de presentarla al mercado. Dice que no es la primera vez que se crea una planta de este tipo, pero según sus productores de la marca Thompson & Morgan, es la primera vez que se hace a escala comercial. ¿Qué es? ¿Tipo una planta hermafrodita? Claro, es como una ensalada. Vos imagínate lo sano. Ensalada preparada. Claro, lo sano que debe ser eso. No, yo pido una de jamón y morrones. Claro. Porque dice. Por ¿no se va a crecer el jamón en una planta, Julio? Pero sí, puede ser, todo puede ser. Bien, Julio. Según todo que, puede ser por una mujer. Según lo que plante, porque si plantás un chancho, capaz que sí. Plantás un chancho. Claro, hay que ver, hay que ver. Puede ser. Dice, por arriba más de 500 tomates cherry y por abajo... tomates cherry, yo pensé que eran peritas. Sí. Bueno, y el cherry es un perita un poquito más chico. Es rico. Pero estamos pensando también qué otras plantas, así como dijo el señor Julio. La batata con apio, capaz. ¿Cómo la llamarías? ¿Batapio? Por ejemplo, lechuga. Ay, y cebolla. Lechuga y cebolla. A mí me gusta, qué sé yo. O si no, perejil lechuga. Y ajo. ¿Eh? El perejil y el ajo. Juntos también. Claro, pues. Provenzal. Papas sí. Fritas. No. No, no. Julio, no. Julio, ¿no? No vamos a plantar el aceite y lo prendemos fuego. Rachetta y parmesano tampoco. No, tampoco, no. Bien. Cebolla y morrón, sí. Sí, sí. Porque van. Van como piña, bueno, para la ensalada criolla. Sí, para la ensalada criolla. Bien. Bueno. Bien. Yo quiero escuchar un poquito más de Metallica. ¿Dónde va a tocar Metallica? Metallica tocará en la Antártida. Para vos, Alicia. En diciembre. Los vamos a tener por acá. Van a tocar en la base Marambio. Van a estar. Los van a transmitir a todo el mundo por un sistema que se llama Streaming. Ah, por Streaming. Por streaming. Sergio sabe de qué se trata, él me lo ha explicado. Es una descarga continua que el usuario consume y la transmisión en vivo mientras se descarga. Era así, Sergio, algo así, como que no se corta. ¿Viste cómo se ve en YouTube que a veces te queda cargando? Sí. Esto va almacenado a un buffer y de ahí recién va descargado. Ahí está, ahí estamos transmitiendo. Eso es lo que me sucede en la cabeza cuando pienso. Claro. Bien, mirá quién trajimos en un... En un esfuerzo de producción. Exactamente. Hemos traído a Julio Varela. Amigos míos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, don Julio Varela. Voy a recitar un poema hoy. Uy, me hace doler el estómago. ¿Se escucha por atrás? Por donde se escucha, por donde sea. Por adelante se siente mejor. Bueno, atención. Cuando te beso, recitado. Cuando te beso, recorro todas tus papilas gustativas. Cuando te beso, percibo el raro amargor de tu saliva. Cuando te beso, siento ese gancho entre tu puente y tu corona. Encuentro ese perejil que no te abandona. Siempre agarrado a tu paladar. Cuando te beso, siento el frenillo ortopédico de tus dientes. Cuando te beso, siento el raspón de tus colmillos prominentes. Cuando te beso, desde lejos ya distingo tus premolares por el sarro. El viejo olor a vino tinto y a cigarro, aroma de ajo y cebollín. Cuando te beso, no me asombra que al besarte, agüita, después del extravío, puedo encontrar en tu boca, mamita, ese chicle que era mío. Muy bueno, muy bueno. Julio Varela, por favor. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Julio Varela, trayendo el humor. Humor sano. Después viene Corona, no se olvide. El humor odontológico, podríamos llamarlo. Claro, después viene todo ahí. Viene Corona. Auspicia este bloque, papel higiénico Salicia, no te limpia. Te acaricia. ¡Qué bien! Bueno, yo le voy a mandar un saludo a Ailén, que me está escuchando con Martina. Queremos la foto. No, queremos la foto publicada en el Facebook, Ailén. Perdón, tengo un auspiciante más para nuestro programa, lo conseguí esta semana. A ver. Anatómicos Nat, la suspensión que sus pelotas se merecen. Muchas gracias. Muchas gracias por el nuevo auspicio. Ailén, ya sabes que si llegas a publicar esa foto en Facebook, sos boleta. No te dejes amenazar. Bien, bueno, seguimos. Tenemos a Jorge Corona después ya en la gatera esperándonos. Ahí, ¿eh? Ahí está, se está tomando un vermucito, parece. Claro. ¿Tenemos algo más de espectáculo, señoritas? Sí, no sé si recuerdan a la actriz de Patito Feo, Brenda Snicar. No. Bueno. No, eso es porque no lo mirabas, mirabas. Yo sí. ¿La recordás? Sí. Ahora está mucho más diferente. No sé si la vieron. Que está más linda. Sí. Y que, no, hoy vimos la foto con un compañero y no la reconocía. Mira. Bueno, la actriz de Patito Feo se fue a vivir a Colombia y filmó allí Cumbia Ninja para Fox. Mira. Y se popularizó mucho más de lo que fue acá. Así que le fue bien, estuvo... Como que está mejor allá que acá, digamos. Sí. Acá no tuvo mucho éxito. Sí, se fue a vivir sola, aparte al exterior, así que... Viste cómo son las mujeres positivo. Cuando se van a vivir solas. Se hacen las independientes. Sí. Se hacen las independientes. ¿Por qué se hacen las independientes? Son independientes. Son independientes. No, por eso se van solas. Son independientes. No son de independientes. No, ¿sí? Independientes. Hablando de independiente, creo que empezó el partido y por un problema desperfecto técnico, o sea, un tarado tocó el televisor y no lo podemos ver. ¿Eso es un desperfecto técnico? Que vuelva, un técnico. Desperfecto estúpido. Claro, bien. Bueno, vamos a ir un ratito, vamos a escuchar un temita. Y dale. Temita y si vos querés. Metallica. Vamos. Paralicia Maya. www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Volvimos. Sí, toque, toque. No, no pasa nada. Toque, toque, dice Daniel. Toque. Que toque. Bueno, no quieren tocar, no toquen. Bueno, volvimos. Seguimos con un anuncito. Nuestro mail, habemusradio@gmail.com. Nuestro Facebook, habemusradio01, el del logo verde de la notita musical. Nuestro blog, sihabemusradio.blogspot.com.ar. Bien, bien, bien. Si quieren vernos en el Facebook, escuchar programas viejos, ustedes entran al Facebook, ponen Habemus Radio 01, encuentran uno que tiene un hermoso logo verde con ponen me gusta. Ponen me gusta también, sí. Los comentarios también que nos gustan. Sí, nos gustan ver los comentarios, ¿sí? Y ahí pueden escuchar programas viejos también, además de acá en la página de la Bemba, ¿no? Exacto, auspicia este bloque Baños Químicos Fernando ante cualquier eventualidad. Qué finura, che. Sí. Un saludo para Joaquín también, que está del otro lado, y otro saludo para Martina. Saludos a Joaquín. Saludos y a Martina. Saluden. Buenos. Hola, hola. Bueno. Bien. Dice que una noticia, que la película de los tres chiflados apareció. Una película nueva que se creía perdida definitivamente tras un incendio. Sin embargo, un coleccionista australiano guardaba una copia. ¡Epa! Dice que se rodó en 1933, será editada y estrenada en las próximas semanas. Julio, ¿la viste de esa película? No. Bien. Dice, se trata del corto Hello Pop, que tiene la particularidad de haber sido rodado por la MGM en Technicolor en septiembre de 1933. Hasta ahora se creía que la cinta se había quemado en un incendio registrado en el 67 en los estudios. Pero bueno, todo esto me lleva a decirles que los tres chiflados, de quien estamos hablando ahora en este mismo instante. Larry Moe y Shem. Sí, está Moe, Larry, no, Curly. A mí me gustaban con Shem. A mí me gustaba más con mucho, Shem. Pero Curly también tenía su onda. Había un tercero. Era... el gordito gay. Curly Show. El gordito gay. No, ese no iba. Show. No sean gordito gay. Show. Para mí era... Sí, gracias. Pero para... No, bueno, está bien. Perdón. Sí, era gay. Esa es la de Marito. Un aplauso para el técnico. ¡Bravo! Muy bien. Y ahora va a poner el partido. Sí, pero ahora por el partido no ponga ese Pachano. Bueno, sí, decíamos que Los Tres Chiflados fue un grupo de actores cómicos estadounidenses que actuó entre 1922 a 1970. Estuvieron más de 48 años actuando. Qué bárbaro. Pero mira lo que fue, porque dice que su larga permanencia se debió no solo a su popularidad. ¿Popularidad? Popularidad. ¿Eso quiso decir? Si no, puedo decir... basada en su humor agresivo y verbal, sino en el hecho que, por contrato, los tres chiflados no fueron propietarios de su obra, sino empleados a sueldos por semana. Sí. O sea, los chabones laburaron 48 años y tuvieron que jubilar de tres chiflados. Hola, sí, vengo de jubilarme por tres chiflados. ¿Cómo me va a cobrar el de tres chiflados? Claro. Sí, para aquel... No, porque, de verdad, porque... A nosotros nos va a pasar más o menos así, ¿eh? Sí, vengo a jubilar de chiflado. Porque hicieron 190 cortos. Mira. Y era violencia física y apuesta la mayoría de lo que se hablaba en lo. Y trazando un paralelo, sí, hacia esta época, dígame. No, que me mire. Los Simpsons, dígame. Un paralelo. Sí, pero usted mire, usted Simpsons también mire. No, mire el televisor, por favor. Estamos la haciendo tiene un programa en este momento el arquero de Unión con la. ¿Cómo se llama el arquero de Unión? No sabemos, no importa. Sí. Bueno. El chabón se arregló la tele. Epa, y se, no fue está, se fue del programa. Se fue del programa. Sí, seguimos, bueno, seguimos con Daniel de esta manera. Sí, yo les quería informar que Paula tiene información sobre estrenos en el cine. Exactamente. Sí. Acá con Ale pudimos ir a los preestrenos, así que Ale, ¿qué es lo que recomendamos? A ver, hay un par que se estrenaron nacionales. A ver, Ale. Sí, en este fin de semana, en esta semana las premier. Ah, perdón. Porque nosotros no, a mí no me invitaron. Premier. Sí, a mí no. A mí la semana que viene por ahí le conseguimos entradas. Bueno, bárbaro. Se estrenaron tres películas argentinas que hacía mucho que no pasaba. Una se llama La Toma, la otra Destino Anunciado y Te Ves. Y una de las películas que yo aconsejo, que me parece que está buena, es Tiempo de Casa. No sé, Paula, si la viste. Sí, se trata de gente de 30 y pico de años, más o menos, ¿no? Este es un grupo de 6 amigos, treintañeros, que sale a pasar un día fuera de la ciudad. Son los de siempre y ya no tanto. La sombra de la desilusión se siente en el aire. Por eso no te hablan. No, sí, tal cual. Después tenemos la otra, Argentina La Toma. Esa es la que me gustaría a mí que recomendar. Que no puede decir usted hasta que termine el partido, fue tan poquito ya. Era por eso que teníamos tanto espectáculo, ¿no? Porque ustedes, los hombres, los cuatro, los ojitos hacia. Julio no puede hablar de fútbol porque es de San Lorenzo. Yo ayer no vi televisión, no sé qué pasó. Bueno, sigamos con la toma, por favor, no nos perdamos. La Toma es Argentina. Se trata de que están tomando un colegio, es un tema muy actual. Pero esto es del colegio de Nicolás Avellaneda en el año 2010. Ale, sí. ¿Qué me puede decir? Y a esa película, tanto a esa como a Tiempo de Casa, le doy 4 estrellas. La verdad que son películas que son muy muy recomendables. ¿Qué fue la otra que era una toma en el 2010? Del colegio Nicolás Avellaneda. Esté atento, por favor. Exactamente. Después está la película Quitas 2. Kick ass, kick my ass. Sí, que no vamos a ni comentarla porque realmente le damos ni una estrella. Nosotros queremos saber de otras películas. Yo quiero saber de una película, si me puede recomendar. Yo quiero ver una película con mi mujer, una película condicionada. Triple X. Una de tipo una de Manuel. Con Silvia Cristal, por Silvia ejemplo. Silvia Cristal. O alguna de esas. Cárceles de mujeres. Cárceles de mujeres con. Eda Bustamante. Camila Pellicer. Bueno, esa te la vamos a deber. Eda Bustamante. Esa te la debemos para la próxima semana. Y Camila, te averiguamos. Pellicer. No podés estar. Susana Traverso. Trajiste la arena. Bien. Bueno, lo dejamos para la semana que viene, entonces. Sí. Seguro. Para la semana que viene te averiguamos una para... Para Sergio. Gracias. Y vos, si querés, no, también. No, yo miro... Vos me habías preguntado también. Yo miro El Zorro. No, Dani tiene contratado DirecTV el pack... Completo. El pack completo. Estamos escuchando de fondo una bandita que se llama Neil Obstat. Es una bandita de reggae de la zona de San Justo que está sonando... Ahora acá en la verdad que está bastante bueno. ¿Cómo están trayendo información de bandas que están saliendo? La semana pasada tocó Científicos del Palo, que prometo que voy a traer el disco la semana que viene. Y vamos a escuchar. ¿Cómo era que se llamaba el disco? La Histeria Argentina. La Histeria Argentina habla toda la historia de los últimos 100, 200 años de la Argentina, ¿sí? Yo voy a traer de mis sobrinos un CD, prometo. El conjunto se llama La Fiaca y suena muy bien. La Fiaca. Voy a traer, claro. La Fiaca. Bien. Yo le quería pedir, señor Daniel, también a la señorita Paula, porque estuvo en esto el fin de semana pasado y el próximo también, va a estar haciendo running, porque ella hace running. ¿Qué es eso? Explíquelo, señorita Paula. Yo soy corredora, no maratonista como corredora. Dice. Corredora. ¿Qué vende? ¿Qué corro? ¿Tenés cartera propia? Corro. Claro, no. Bueno, el sábado pasado estuve en la carrera de 5 kilómetros de McDonald's. ¿Qué te dan, una hamburguesa si ganas? Yo esperaba que cuando llegue a la meta, la hamburguesa, el combo... No, agüita, una power y gracias. Una Frenis. Así que bueno, nada, eso. Sergio quería que lo comente. ¿Te acordás de Pamper? Llegué... Pamper. Pampernick. Perdón. No, llegué... No, porque dice un Frenish. Bien. Un Frenish. Bueno, pero uno le quedaba, ¿viste? Cuando salió McDonald's, claro. Y era el McDonald's, decir una Frenish. Claro. Papas fritas. Tenía que comer al hipopótamo. Tal cual. Bueno, y sí, este y sábado, este Nike, sábado, no, Nike. Este, no, es una de una tarjeta muy conocida. De tarjeta American Express. American Express, no digamos. Son 8 kilómetros la nocturna. Ah, nocturno es la carrera. A las 8 de la noche, sí. De 8 kilómetros, Puerto Madero. Por adentro que, de la reserva, ¿no? No, no, no, no. El que vaya a Puerto Madero a pasear a las 8 de la noche, no vaya o espere una horita y media por lo menos, que va a estar todo cerrado. ¿Pero van por el lado de donde están los restaurantes, no? Sí, por ahí vamos a pasar. Pero el sábado hay veda electoral, señores. No podemos salir a correr, ni a no, tomar a correr, vino, sí, ni a nada. No se puede salir. Iba a decirle a Laura que le iba a llevar a comer a Puerto Madero. ¿Y ahora? Y ahora no. Si van no. A estar todos ibas a decir, bueno. Vamos a ver a Pau y que la esperamos en la meta, en el arco, y después vamos a comer. Bien. Ah, bueno. Bueno, lo que digo... No, ustedes dos. Pero igual creo que los restaurantes están cerrados, porque hay veda electoral. Lo que quería comentar era esto, de que el domingo se vota. Domingo se vota. Piense, por favor. Exacto. ¡Qué bien! El otro día, bueno. ayer a la mañana fue, sí. Que cortaron la autopista, sí. Los chicos del Albariño. ¿Sí? Los chicos del Albariño. ¿Qué hicieron? Estaban pidiendo... Camisetas. No, estaban pidiendo que les... Un subsidio por el... ¿Viste el temporal? Le tiraron todo... De abril. Le tiró todo el... gimnasio. El club abajo. Y bueno, estaban pidiendo... Cortaron para pedir a ver si... Pero bueno, fue un ratito nada más, era un... Bien. El diario se puede ver a un montón, eran como 7, 8. Bien. ¿Tenemos alguna otra noticia, Sergio? Sí, tenemos un poquito más de... ¿De qué? Dígame. De noticias. En... ¿Para dónde corres? Dice que Massa... Y el cuadro de Néstor, decime, Sebastián, ¿qué pasó con el cuadro de Néstor? Massa ordenó bajar un cuadro de Néstor Kirchner en un local de Frente Renovador. Ah, bueno. El candidato a diputado... Hizo la gran Kirchner. No, pero además queda desubicado. Colgó un cuadro de Néstor en un local del ¿cómo se llama? Frente Renovador. Frente Renovador. Es que suena ridículo ese nombre, porque hay una caterva de... De rejuntados ahí adentro, que qué renovador, claro, ¿renovado de qué? Bueno, pero bueno. Antes de la conferencia el cuadro colgaba tras la mesa y al hablar Massa ya no estaba en la pared del local. Desapareció. Como que desapareció de por arte mágico. Claro. Está bien. Che, hizo la gran Kirchner. Sí, bueno. Pero bueno. La mini. Claro, sería como el mini. Digamos, el mini de Duro Más. Claro, el mini recaliente. Pero bueno, sí. Dice también que el Estado se hará cargo del Sarmiento, del tren Sarmiento. Sí, después del accidente. Exactamente. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, que iba a ser candidato, ¿no? Pero no sé nada. Después del accidente parece que se bajó. Anunció ayer el control completo del Estado en la línea de trenes que une 11 Moreno. Se le realizarán estudios psicofísicos a los motorman. Y dijo, no me voy a dejar condicionar ni por gremialistas ni por empresarios, afirmó el funcionario. Muy bien. Hablando de Moreno, me hizo acordar. ¿A usted le dice Moreno? ¿A usted le dicen, dicen Luján? ¿Luján por qué? Porque se pasó de Moreno. Muy bueno, muy bueno. Tenemos a Corona para chistes, ¿eh? A ver, sí, quiero escuchar Buenas Corona. Buenas tardes, Corona. ¿Cómo le va? ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo, Corona, carajo! ¡Hola, hola! ¡Fuerte el aplauso! Hay un cieguito que vive en el barrio, vive en el 9B. ¿Qué lo tiró? ¡Qué yo, bárbaro! Yo en el 5G. Pará. Ojo de halcón. Este lo contó la semana pasada, loco. Sígame. ¿Sabes por qué no tengo sida? ¿Por qué? Y si yo informo, que voy a tener sida. Un gallego le habla a otro y le dice, te estoy hablando por la cortadora de césped, coño, qué bien que se escucha. Un tipo llama al dentista y le dice, doctor, tengo los dientes marrones, ¿qué me puedo poner? Y una corbata amarilla, pelotudo. Un gallego le dice a otro, che, bala, ¿cómo se escribe? ¿Con B largo o con B corta? ¿Cómo suena? ¡Bum! Puso. ¿Sabe que cada vez que hago una sopa le pongo un huevo adentro? ¡Qué incómodo, coño! ¡Bravo, perdón! Gracias por venir, Jorge. Esa última sopa me hizo acordar a la sopa que tomó el Piti, ¿te acordás? El Piti, sí, intoxicado. La sopa de hongos. Ay, qué lindo, linda sopa de champiñón. Qué hijo de... Bueno, nos vamos a un corte. ¿Tiene ganas de escuchar algún tema usted? Vamos a un corte y una quebrada. ¿Seguimos con Charlie? Che, yo pedí un tema para hoy. Yo también pedí un tema. Claro, ¿no va? Se lo pongo para el último, va a ser el último tema de el suyo, señor. Sí. Muchas gracias. Entonces vamos con el tema que seguramente pidió usted. El de Manu Chao, que pide la señorita Paula. Para Paula, Manu Chao. La Bemba. Lo que es sufrir con la derrota, lo que me hizo tu maldad no tiene nombre, pero ha llegado sin piedad el contragolpe, porque me dices que ya estás arrepentido, que hiciste mal, que soy el todo de tu vida, pero ya es tarde para cargos de conciencia. Y en el pecado llevará la penitencia. Tenía que casarme alguna vez de tu mentira. Tenía que casarme de rogar todos los días. Pero ya soy feliz, ya no te quiero más. No busques mi perdón, vete de mí. Y ahora verás lo que tenerás a la rota. Y ahora verás lo que sufrí con la derrota. Lo que me hizo tu maldad no tiene nombre. El contragolpe suena. Lo que me hizo tu maldad no tiene nombre, pero ha llegado. Volvimos. No, la verdad que no. No, nadie. No hay mensajes, nadie escribe, nadie nos quiere. ¿Será que por dos días no nos van a hablar, por eso nadie nos manda mensajes? Capaz que no saben para dónde mandarlos, ¿no? Porque... Y bueno, lo pueden mandar por nuestro Facebook, Habemus Radio 01, el del logo verde de la notita musical, o a nuestro mail, habemusradio@gmail.com. O si estás escuchando la radio por por internet, en www.labemba.com.ar. Puedes dejarnos tu mensaje ahí en el costadito, en el cuadradito ese que tiene para dejar mensaje. Vos nos dejas un mensaje y nosotros sabemos qué te gusta. Muy bien, vamos a ir un poco de deportes, ya que estuvimos hablando de... Fecha número 13. Ojo, no me lo depriman a Julio. Estuvimos hablando es una fecha rara porque se adelantó, digamos. Ayer se jugó un partido solo que fue Lanús 3. No, señor, tres partidos. Tres partidos se jugaron. No, ¿por qué tiene que hacer hincapié en ese? Yo quiero que se juegue nada más que ese. Y el de bueno. River que va a toser a hacer. Ya está. Sí, le anularon dos goles mal a River. No, espere. Vamos a hablar de cosas serias en serio. Vamos, si quieren boludear. ¿Qué chupa media que sos? Porque lo está escuchando Alicia. Alicia, le robaron a River. No, yo, a mí lo que me llama la atención que Pasarella dijo que Canteros tenía razón en lo que denunciaba. Dijo, yo voy a volver a hablar. Y a partir de ese momento no le cobran nada a River. Bueno. Nada, ¿eh? Pero bueno, los equipos grandes son así, no son para llorar. Bueno. ¿Cómo salió Vélez argentino? Ganó Vélez 2-0. 2 a 0 con gol de Lucas Prato y con gol de un mediocampista que no me acuerdo. Sí, a Lione. Perdón. El Albo y Tigre empataron 0-0. ¿Quién hizo el gol? Te agarré distraído, El viernes jugó Arsenal Gimnasia Belgrano Rosario. Boca Colón, vamos Boca. Newell's con Godoy Cruz. Y el lunes termina la fecha con Estudiantes Quilmes, Olimpo Racing. Che, ¿será que Racing seguirá con dos puntos? Pero sí, pero yo digo, viste cuando decís, no juego más. Claro, no convencen a nadie. No juego más. Bueno, y en este momento está jugando Independiente. El club más importante de Argentina. La repetición. El Club Atlético Independiente de Avellaneda. Contra Unión también de Santa Fe. Sí. ¿No? Contra Unión de Avellaneda. Bien, Unión Vecinal. Unión y Fuerza de Avellaneda. Muy dice bien. Dice que hubo otro boxeador muerto, el mexicano Frankie Leal, falleció luego de estar internado tras una pelea. Hablando de. Hablamos del señor Acero Cali, que es. No es un acero, es un pedacito de madera balsa. ¿Por qué? Como cayó, ¿no vieron la pelea? No vimos. No. Igual no importa porque es todo un arreglo, sí. No miro mucho boxeo, no es algo. No, yo la enganché así. No hace boxeo el chabón, hace kickboxing, ¿no? No, sí, es arte marcial, es mixta. Full contact, bueno. Creo que se llama. El Kun el sábado hizo dos goles contra el West Ham y ayer hizo dos. Y lo salvó contra el CSKA. Y ayer hizo dos contra el CSKA. Volvé, Kun, te perdonamos. El Milan empató con el Barça 1-1. Gol de Robinho para el Milan y gol de Messi para el Barça. Y Barraca Central le ganó a Chacarita 1-0 en el estadio de Barraca Central el sábado por la tarde. Sí, también ganó Ferro. Y también Cristiano hizo dos. Cristiano contra la Juventus. ¿CR7? Está... Sí. CR7 hizo dos goles. Ayer lo estábamos viendo cuando estaba haciendo esto. Y Zlatan hizo 4 goles de los 5 que hizo Juan el PSV Eindhoven. Mira ¿contra vos. ¿Quién? Con el Anderlecht. Con el Anderlecht. Y el Bayern ganó Julito. 5-0 contra. Seguimos, nos olvidamos de hablar de que San Lorenzo perdió 3-2 con, sí, con Lanús. Porque sí. Iba perdiendo, lo dieron vuelta y después se lo dieron vuelta de nuevo. Sí. Fue vuelta y vuelta. Eso lo sabe todo el mundo. Así que bueno. ¿Por qué comentan? No, pero para que lo tengan claro. Parecía que le estaba por dar un beso al árbitro. Bueno, contanos si tenés algo más, Julio. No, nada más por hoy. Bueno. Hay penal para el equipo de Independiente. Eso no fue falta, no. Lo mató. Pará, bueno, tirame una de espectáculos, por favor. Tenemos espectáculos, ¿sale? Sí, tenemos espectáculos. Gazalla Furioso echó a una espectadora. Epa. Esto pasó en Rosario, en su obra Más Respeto que Soy Tu Madre. Muy buena obra. Sí. ¿La fuiste a ver? No, pero conozco mucha gente que la fue a ver y muy buena obra. Bueno, sí, aparte está bastante popularizada. La echó porque, bueno, en un momento Gazalla hace un sketch con uno de sus personajes y el personaje fuma marihuana. Y una de las mujeres del público empieza a gritar como Sofía Gala, como Sofía Gala. Entonces, qué buchona la señora. Bueno, sí. ¿Y? Bueno, entonces Gazalla se puso loco, furioso, sí, y la hizo callar y le dijo que él no estaba interactuando con el público, que era una ficción. Así que bueno, después esperó 10 minutos hasta que la saquen a esta señora de la sala. Así que bueno, esa fue la noticia. Bueno, hubo penal para Independiente, lo atajó, pero estaba adelantado como 200 metros el arquero, creo que lo van a volver a patear. ¡Deja de mentir! ¿Ah? Es tener money en la B, ¿no? Vieron lo que están diciendo, ¿no? Lo bueno, que es el fútbol para los hombres. Sí, es como que no te hablen dos días. Sí, más bien. O menos. Bien ahí. Bueno, claro, nos estamos yendo cerrando el programa. ¿En serio? De ¿tan este rápido? Día jueves. Para mí que nos están robando minutos acá, ¿eh? Yo voy a llegar a mi casa y yo iba a escuchar que siguen todavía con esto. Yo mando a tirar la antena. Mando un Boeing. Un Boeing 777. Bueno. Bueno. Nos vamos hasta el jueves próximo. Dígame con qué nos vamos. Nos vamos con un temita. ¡Oh, qué tema este! ¿Va de güey, es? Sí. Va de güey de los Red Hot Chili Peppers. Gracias. Paulita, nos vemos. Nos saludos, besos. El jueves que viene, buena semana para todos. Saludos a Joaquín. Nos gracias por ponerme el tema que pedí. Buena semana y buen fin de semana para todos. Saludos. Chau, a los Ale. Oyentes. Buen fin de semana, Ale. Chau, Julito. Chau, buen fin de semana para todos. Sebas. Chau, buena semana. Muy buen programa, la verdad. Saludos a Sofía. Nos saludo vemos. A Sofi. Saludos sí. A Laura y a Nasa. ¡Gol! ¡Gol! FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria.